Sin tu amor no soy feliz, no puedo vivir sin saber de ti ni un minuto más. Sin tu amor no soy feliz, no puedo vivir sin saber de ti ni un minuto más. Ya, ya. Iba a decir que te vi y ahora que hago yo sin ti. Sin tus besos, tus caricias, tu mirada y dime. Amor no.